El título de esta lección es Los crisoles que vendrán. Y el versículo central se encuentra en 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13, que dice lo siguiente: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. El fuego de prueba es el tema central de este pasaje y se da en el contexto de una guerra espiritual, un gran conflicto en el que tú y yo nos vemos involucrados, y no solamente nosotros, todas las personas en este mundo, pero más aún aquellos que eligen en esta vida servir a Cristo Jesús, ser sus hijos. Hay cinco razones que se enumeran en este tema por las cuales los sufrimientos vienen a los cristianos. El primero de ellos, y la primera cosa que uno tiene que entender, es de que el sufrimiento en un cristiano no es una sorpresa. El apóstol San Pedro, en la carta de Primera de San Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 19, va a afirmar algo que tenemos que entender. Los sufrimientos por causa de Cristo no nos deben sorprender si somos cristianos. Todos los seres humanos sufrimos de alguna forma en esta vida que es tan corta, pero el cristiano, al cambiar el rumbo de su vida y oponerse conscientemente a la corriente por la cual la mayoría del mundo va, provoca la ira del mismo y la aparición de problemas que son específicos por causa de ir contra la corriente, de seguir a Cristo Jesús. El fuego de prueba quema, duele muchas veces, pero permite la obra del Señor en nuestras vidas, preparando nuestro carácter para la revelación final de su gloria. Si somos cristianos, vamos a enfrentar sufrimiento, vamos a enfrentar oposición. Vamos a ver que muchas veces las cosas en esta vida se plantean. Si quieres estudiar, si quieres trabajar, si quieres ser bueno en lo que tú quieras hacer, se va a chocar muchas veces con la corriente del mundo que va fuertemente y cada vez con más fuerza contra lo que un cristiano hace. No solo eso, el apóstol llama bienaventurado, feliz al sufriente. Una cosa paradójica, ¿cómo así somos sufrientes? Porque no sufrirías por Cristo si el Espíritu Santo no soplara en tu vida. Aquí hay una cita del Sermón del Monte. La actitud del cristiano ha de ser entonces el gozo, o mejor todavía, el sentimiento de alegría por estar en el camino correcto. Nuestra tarea ante el sufrimiento es dar gloria a Dios. Uno sufre por ser cristiano, pero eso no quiere decir de que todos los sufrimientos que uno pasa por esta vida te vienen por ser un discípulo de Cristo. Nosotros no podemos considerar como motivo de gozo o de sentirnos bienaventurados sufrir porque eres un homicida, ladrón, malhechor, un chismoso entrometido, como aparece en el versículo 15, o por ser una persona deshonesta, que faltas a la verdad, que no eres una persona legal con los demás. Esto es otra cosa. Estos son pecados, conductas pecaminosas, de las cuales, hermano, hermana, necesitas arrepentirte de todo corazón y volver a Cristo Jesús, volver a Dios. Hay personas que por ahí pueden decir, yo soy un buen cristiano, ¿cómo odio a los pastores? Yo soy un buen cristiano, ¿cómo odio a mis hijos porque no quieren seguir el camino que yo sigo? Ahí ya estamos yendo un poquito más allá de lo que es el sufrimiento del cristiano. Uno no puedes gloriarte, no puedes gozarte. Y de paso, este gozo es un gozo especial. Este gozo es el gozo de saber que uno está en el lado correcto. Es como cuando tú estás caminando en medio de la montaña y por ahí te pierdes y es duro el camino, es difícil andar por ahí, pero tienes que escoger uno de varios caminos, y escoges uno. Y después de estar avanzando un trecho, te das cuenta de que es el camino correcto. Y hay un gozo. Es un gozo chiquito, pero es un gozo de que estás en el lado correcto. Aunque sufras por estar ahí, aunque hayas penado por llegar hasta ese lugar, pero estás en el camino correcto. Ese es el gozo que uno debe tener, a pesar de las pruebas del cristiano. Porque esto te pasa, porque estás en el camino correcto, porque estás andando bien con Dios. Ahora, el apóstol San Pedro una vez traicionó a Dios de una forma fea, cuando negó a Cristo Jesús poco antes de su muerte. Y él ahora nos va a aconsejar en este pasaje que no debes avergonzarte por sufrir como cristiano. ¿Cuánto habrá sufrido el apóstol por causa de avergonzarse de Cristo? Y él, sabiendo lo que es, te dice a ti en esta hora, no te avergüences de ser un cristiano. ¿Sabes? Por causa de seguir a Cristo, quizá no puedas tener todo el dinero en tu vida que otros tienen. Quizá no puedas comprar esa ropa que tanto quisieras, que otros usan, ese auto, o esa preciosa casa, o a lo mejor ninguna casa. O a lo mejor nunca vas a alcanzar esa posición social que ves que disfrutan otras personas. Pero el mundo engaña, el mundo es vano. La alegría, la felicidad que el mundo da, tiene una triste cualidad. No satisface y tiene otra más, no dura. Solo estar al lado de Cristo marca el gozo verdadero en la vida de cualquier persona. Ahora, ¿por qué tienes que gozarte? Porque al estar en el pueblo de Dios, estás entre aquellos que van a tener la opción de ser salvos por pasar por el juicio de Dios. Y tú dices, o sea que ser salvo implica que Dios un día me va a juzgar. Pero no es un juicio para tu mal, es un juicio para tu bien. Es el juicio necesario para ver si tú eres un cristiano de verdad, si tú has estado cubierto por la sangre de Cristo Jesús, que en esencia es nuestra única seguridad frente al juicio de Dios. Y entonces, ¿qué hacer con las pruebas? ¿Qué hacer con las pruebas? Lo único que podemos hacer cuando sufrimos por ser cristianos es enfrentarlas con optimismo, enfrentarlas de la mano de Dios. Y el apóstol va a mencionar una palabra que es traducida como encomendar. Pero más que encomendar, esa palabra significaría más bien como hacer un depósito en el banco. ¿Y qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a depositar en ese banco? Bueno, el banco es Dios. El banco es tu creador. El banco es aquel que te hizo. ¿Y qué es lo que el apóstol Pedro te anima a depositar toda tu vida? Es hora de ir al banco, de ir a Cristo Jesús y depositar toda tu vida, confiando plenamente de que sus caminos son los mejores para ti. Y decirle, Señor, no importa qué me va a pasar, no importa si saldré de esta, pero quiero confiar completamente mi vida en ti. Ayúdame, Señor. Si lo haces, vas a enfrentar estos caminos de la mejor forma, como un cristiano. La segunda razón por la que sufrimos los cristianos es porque hay un enemigo que nos ataca. Las menciones del sufrimiento en 1 de Pedro capítulo 5, versículos del 8 al 11, reflejan el peligro que sufrían los cristianos en la época del apóstol. Estos primeros cristianos eran perseguidos por el Imperio Romano, habían sido desechados por el judaísmo. Hoy, el sufrimiento y la persecución se dan mayormente por la propagación del pecado. Eso es algo que está pasando. Cada día enfrentamos más dificultades en este mundo. ¿Por qué? Porque el pecado va creciendo cada día más en este mundo. También crece la inmoralidad. Y esto hace que los medios de comunicación pregonen una nueva inmoralidad, una moral que es inmoral. Y cada vez es más difícil ser un hijo fiel de Dios. Por la falta de amor y la fe en Cristo, la fe verdadera que nos rodea. También eso es cierto, la gente se está endureciendo, la gente se llena de maldad, se llena de desamor, ya no quiere tener fe en Dios, se desanima fácilmente por buscar a Dios, porque vivimos en una sociedad secularizada, donde la autoridad se discute, donde lo establecido se combate, se refuta de alguna forma. Y esto no está bien, porque el cristiano tiene que estar sometido a una autoridad, a la autoridad de Dios, a la autoridad de la palabra, también a la autoridad de la iglesia que Dios ha puesto aquí en esta tierra. Y es ahí donde eso nos duele, o es difícil para nosotros. Tienes que reflexionar y dar tu brazo a torcer, doblar tu cabeza, seguir a Dios, encomendar tu alma al Señor, depositar tu vida al Señor. El consejo del apóstol en cuanto a los ataques del diablo es que tenemos que ser sobrios. El cristiano tiene que aprender a ser sobrio. ¿Qué es ser sobrio? No andar como borracho, de acuerdo a lo que dice Lucas capítulo 21, versículo 24, perdiendo de vista el camino de la salvación. ¿Y por qué? Por causa de las preocupaciones mundanales, ¿sí? Por causa de los placeres que nos dan las cosas de este mundo, y por causa de las perspectivas que hoy día rondan en nuestro mundo. Por ejemplo, alguien puede pensar, la iglesia tiene que ser exitosa si todos comen naranjas, porque el mundo dice que todos tienen que comer naranjas y comer naranjas es la medida del éxito de la iglesia. Pero esta es la perspectiva del mundo. ¿Qué es la perspectiva de Dios? Si tú te dejas llevar por la perspectiva del mundo, puedes empezar a sufrir, puedes empezar a entrar en un estado de borrachera, de no darte cuenta de lo que está pasando, de no buscar las soluciones que Dios quiere realmente para su iglesia hoy, donde el mensaje predicado a todo el mundo es lo más importante, preparando un pueblo para la venida de Cristo Jesús. Solamente un ejemplo. Y otro riesgo es perder de vista al Señor, quedándonos dormidos, no velando, como dice el apóstol. Necesitamos velar para desarrollar nuestra fe. ¿Y cómo velamos? Bueno, velamos teniendo la armadura puesta de Cristo, velamos estudiando la palabra del Señor, velamos estando atentos a las cosas que están pasando que nos muestran de que la salvación se encuentra cada vez más cerca. Velamos cuando no nos contentamos con lo que conocemos de Dios hasta hoy, sino que buscamos cada día conocer un poco más de su santa palabra. Eso es estar sobrio. Eso es velar, estar preparado para cuando vengan las cosas difíciles. Resistir al diablo, no enfrentándolo, sino estando firme en la fe, teniendo puesta la armadura de Dios, sometidos totalmente al Señor. Debemos enfrentar los ataques de Satanás preparados antes de que este ataque venga. Nuestra seguridad viene al saber que el imperio y la gloria de este mundo tienen un dueño, según el apóstol, y esto es totalmente cierto. Este mundo ya le pertenece a alguien, ¿sabes? Cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario y entregó su vida, el diablo pensó de que él había ganado. Pero cuando el Señor resucitó de los muertos, el diablo supo que ya todo lo había perdido. Este mundo le pertenece a Dios. El diablo nos ataca sabiendo que tiene poco tiempo, pero este mundo le pertenece al Señor. Y hoy día te invito a entrar en el reino de la gracia de Dios. Los pecados que cometemos también pueden ser aprovechados a veces como aflicción que nos enseña a que estar al lado de Dios es lo mejor. El camino de pecado que todos pasamos se ve en toda su magnitud en Romanos capítulo 1, versículos 21 al 32. El ser humano empieza no queriendo ver el amor manifestado de Dios. Y es que este pasaje comienza mostrándonos de que Dios a todos los seres humanos nos muestra de diversas formas su amor. No hay un ser humano que haya vivido en esta tierra que pueda decirle un día a Dios, tú no me diste la oportunidad para ser salvo. Todos vemos todos los días manifestaciones del amor de Dios. Y el pecado, el camino del mal, comienza no queriendo verlas. Cuando el razonamiento de uno se envanece, uno cree que las opiniones de uno son mejores que los consejos de Dios en su palabra. Nuestro corazón se entenebrece, se cierra a la voz de Dios. Luego entra un pensamiento necio que empieza a dominar nuestro corazón. ¿Cuál es el pensamiento necio? Yo sé más que Dios. Yo puedo dirigir mi vida como yo quiero. Ahora yo soy más sabio que el Señor. Y empiezo entonces a olvidar y a cambiar la gloria de Dios. Me olvido de lo que Dios hizo por mí antes. Me olvido de las grandes cosas que el Señor hizo por mí en algún momento. Cuán triste ver es que alguien que un día predicó la palabra de Dios, que alguien que un día proclamó con poder, que todo el mundo se maravillaba por la obra del Espíritu Santo en su vida, ahora se quiere apartar de Dios. Ahora anda buscando sus propios razonamientos con un corazón duro y no quiere doblar sus rodillas para buscar al Señor. ¿Y por qué cambiamos esa gloria de Dios? Dice el apóstol, por imágenes humanas corruptas. O sea, la gloria de Dios, la grandeza de Dios, la cambiamos por imágenes humanas, por grandezas humanas. Pensamos de que siguiendo esta grandeza humana voy a ser mejor. Esto es mejor que tener la gloria de Dios. Que alcanzando ese puesto de trabajo me va a ir mejor que siguiendo siendo fiel a Dios. Que tener un carro nuevo, un carro carísimo que lo voy a conseguir deshonestamente, de esa forma la voy a pasar mejor que viviendo bajo la gloria de Dios, que obteniendo ese chico o esa chica que es una relación totalmente inadecuada de acuerdo a la palabra de Dios, la voy a pasar bien, voy a ser mucho más feliz que cuando estaba bajo la gloria de Dios. Cambiamos de esta forma la verdad por mentiras y al final terminamos como verdaderos idólatras de las cosas de este mundo. Algunos cristianos piensan que pueden apartarse de Dios hoy, sabiendo que más tarde voy a volver a Él, encima con una experiencia positiva de haber pasado por un camino de maldad. Pero sabes, los pecados por sí mismos no son un crisol. El pecado deja lecciones. Si tú te apartas hoy mismo del mal y vuelves al Señor, pero no puedes pensar que un camino de pecado te va a hacer un mejor cristiano. Ese camino es arriesgar demasiado. Nosotros no conocemos el futuro. Un día, lamentablemente, alguien se presentó en una de mis iglesias y empezó a decir de que Jesús venía en 25 años más, según sus cálculos. Y dos sábados después yo llego a esa iglesia y los hermanos me dicen, pastor, hay unos jóvenes que ya no están viniendo a la iglesia. Y eran jóvenes buenos, eran jóvenes que valían la pena, eran preciosas almas a los ojos de Dios. ¿Y por qué se habían apartado? Ellos decían, este hermano dijo que Jesús viene en 25 años, yo voy a volver cuando hayan pasado 23 años. Las cosas que a veces hacemos. El refinamiento del Señor. A veces sufrimos porque Dios nos quiere refinar, porque Dios quiere que pasemos por ese proceso de blanqueo, de purificación en nuestra vida. El Padre que ama corrige, y frente al comportamiento equivocado, Dios envía juicios sobre su pueblo. ¿Por qué? Porque lo ama, porque quiere redimir lo que se pueda salvar. Los pecados del pueblo en el tiempo de Jeremías ya habían tenido consecuencias. Esto se ve en Jeremías capítulo 9, versículos del 7 al 16. Ahora, para salvar y pulir a sus hijos, tenían que venir los juicios de Dios. Y en el caso de lo que anuncia Jeremías para el pueblo de Judá, estos juicios se manifestaron en el exilio y la destrucción de la mayoría del pueblo de Dios. Sabes, si tú eres hijo de Dios, si un día Dios te llamó y tú lo aceptaste de corazón y el Espíritu Santo puso un sello sobre ti y hoy estás andando mal, si Él todavía tiene un plan para ti, no te asustes si estás pasando por un juicio de Él. ¿Y para qué te manda ese juicio? Para refinarte, para hacerte ver de que Él todavía puede hacer cosas buenas por ti, de que todavía no todo está perdido, que tienes que volver, aunque sea un pedazo de ti, tiene que volver al Señor, porque el camino al lado de Dios es lo mejor. Este proceso donde Dios limpia la escoria, que es mencionado en Isaías 1:25, pule lo más precioso, lo único que Dios quiere que tú lleves al cielo, tu carácter. También sufrimos, porque a veces vienen pruebas que nos ayudan a madurar. El apóstol San Pablo en 2 de Corintios capítulos 12 versículos 7 al 12 nos muestra otra dimensión del sufrimiento cristiano. Jesús afirmó que a veces sufrimos para que las obras de Dios se manifiesten en nosotros. Esta es la experiencia del aguijón en la carne del apóstol Pablo. Él sufría un dolor físico crónico, si tú te fijas bien en las palabras que él menciona. El apóstol probablemente era corto de vista, como dice Gálatas 5:11, y padecía alguna dolencia notoria que era hasta molestosa para los demás. de acuerdo a Gálatas capítulo 4, versículos 3 y 14. ¿Sabes? Hay un libro apócrifo que se llama Los Hechos de Pablo y Tecla, que refieren una tradición oral muy antigua respecto a la apariencia física del apóstol San Pablo. Y entre otras cosas, este texto señala de que el apóstol habría tenido las piernas torcidas. Y esta mención es un poco rara, porque cuando uno lee las escrituras que nos dejó el apóstol, uno se da cuenta de que el apóstol conocía mucho la disciplina deportiva de correr a campo traviesa, de correr a pie. Él menciona muchos detalles, lo que ha dado lugar a que más de un comentarista haya dicho de que el apóstol en algún momento fue corredor. Y si fue corredor, ¿cómo así tenía las piernas torcidas y un dolor que lo aguzaba constantemente? Es probable que estas dolencias, la ceguera parcial y algún problema en las piernas, hayan quedado en el apóstol luego de su encuentro con Cristo Jesús en las afueras de Damasco. La pregunta sería, pero pastor, la Biblia dice que Dios lo curó. Sí, ¿y por qué no lo curó totalmente? ¿Por qué no lo curó totalmente? El apóstol le había pedido 3 veces a Dios que lo cure. 3 veces quiere decir que se lo había pedido casi siempre. Y Dios le había dicho finalmente, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. A veces, las pruebas vienen o permanecen en nuestras vidas como una lección para que aprendamos a ser humildes, porque Dios sabe por qué vienen. Porque es preferible que tú entres con un tajo, sin un brazo, o con una cosa fea en tu cuerpo, a la glorificación, que perderte completito en el infierno. Pero esto no va a durar para siempre. Todos estos sufrimientos, los sufrimientos sorpresivos, los ataques de Satanás, los pecados que nos dejan lecciones, este proceso de refinamiento por el cual Dios, si estás andando mal, te envía juicios, las pruebas que nos sorprenden, son todas cosas que Dios hace en nosotros o permite que pasen en nosotros. ¿Para qué? Para que las aprovechemos, buscando al Señor, para que reconozcamos de que estar al lado de Él nos da valor para enfrentar cualquier cosa. ¿Por qué? Porque la esperanza que tenemos es la redención final. Cuando todo sea hecho de nuevo, cuando venga el Señor, y seremos transformados. Que Dios te bendiga.